Greetings, blessings. You're listening to the Travelog Media Podcast. Thanks so much for being here. I'm Jason Clarl in Quetzaltenango, Guatemala. This week, I'd like to invite you to explore Mexico. Yes, physically. There's so much to experience. But if you can't be there, IRL, why not let Luis Villatoro Tobar and Damian Gonzalez tell you about their bar here in Quetzaltenango, a piece of Chiapas in the highlands of Guatemala, where you can enjoy mezcal, posh, licores with Mexican roots, and walls inspired by the work of iconic artist Frida Kahlo. And so, my friend, may I introduce the proprietors of La Frida Mezcalería and Pacharía. Me llamo Luis Villatoro Tobar, soy de acá de Guatemala, originario de Huehuetenango. Soy Damián González, originario de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, de la capital de Chiapas, y hace un año me mudé acá a Xela para aperturar este proyecto que ya tenía tiempo y que habíamos platicado sobre esto. Pues la Frida tiene exactamente un año que se aperturó. La inauguración fue el 14 de septiembre del año pasado, de 2017. La Frida, pues, es un bar diferente acá en Quetzaltenango. Es una mezcalería, es un concepto más artesanal. Un concepto de un bar en el que tú puedas llegar, disfrutar de los licores que son artesanales, puedas disfrutar la variedad de música que tenemos y también, pues, el servicio que te ofrecemos. Bueno, pues la Frida, como mi compañero lo dice, ya tenemos un año de estar en el mercado, y es una gran experiencia, ya que este proyecto se planificó desde México. Lo que nosotros queríamos mostrar al público en sí era como la cultura mexicana, y mezclar lo que es Oaxaca con Chiapas, que son pueblos indígenas, y por eso los colores, por eso Frida Kahlo, las bebidas que son el posh y el mezcal, que es como lo principal de la casa. Normalmente nosotros, cuando el cliente no sabe lo que es el posh o el mezcal, les explicamos, y lo que nosotros queremos que ellos sepan es que, bueno, cómo es el proceso, cómo se obtiene el posh, que en este caso es de maíz. El posh también le damos como el significado cultural que le dan en Chiapas, en pueblos indígenas, ya que la palabra en tzotzil y en tzental significa medicina y curación. Es algo completamente artesanal y muy espiritual para las personas que quieran venir a probar las bebidas. Pues en pueblos indígenas de Chiapas, el posh es una bebida básica, por así decirlo, para la cultura maya en sí, porque no es una bebida que sea de ahorita, sino es una bebida que viene desde los antepasados, que con el grano básico que se daba en las tierras, en este caso es el maíz, utilizaban ese grano para hacer la fermentación de su licor. Como mencionaba hace un momento mi compañero, el significado del posh en la lengua indígena tzotzil y tzental significa medicina y curación. También para las personas tzeltales, el consumir posh era algo como que muy espiritual para ellos, porque ellos no podían como lanzar una mala vibra o una maldición sobre otra persona, porque es malo para ti, se te regresa todo lo que tú estás deseando a otras personas. Ese sería el significado que tiene la bebida del posh. If you're enjoying this podcast, you can show your support by clicking the donate link in the show notes or by visiting paypal.me/JSK Media. And don't forget to tell your friends. En cuanto al Posh, tenemos tres tipos de destilación. La primera es el Snitch. El Snitch tiene 70% de alcohol. La segunda destilación es el Posh natural, por así decirlo. Y este tiene de 30 a 35 de alcohol. Y están el tercer Posh como una tercera destilación, por así decirlo, que ya son los de sabores, que son de Nance, Jamaica, canela, chocolate, mango, durazno, manzana y combinado también, que recientemente es así. Estos de sabores están entre 20-25. Mi favorito es el mango, el de mango, el Posh de mango. Ah, en lo personal me gusta mucho el natural, el sabor del Posh. Y ahora de sabor me gusta mucho el de canela. Esos serían mis favoritos. Ahora, en cuanto al mezcal, pues el mezcal hay casi 150 plantas para hacer la variedad. Y tenemos lo que son los normales y los que son de crema de mezcal. ¿Quieres? Por lo regular, la variedad que manejamos acá de mezcales es tobalá, roqueño, tepestate, gusano, madre cuish, papalote, minero, las cremas de mezcales también, que son hechas de la planta de espadín blanco. Esa es la variedad que manejamos nosotros acá. Y también no solo ha sido como de Oaxaca, sino también hemos tratado de traer el mezcal de Puebla y de Michoacán, que la verdad es muy rico también. ¿Por qué este bar fue nombrado por la artista mexicana Frida Kahlo? Bueno, básicamente el trabajo de esta pintora mexicana es, para nosotros es muy bueno y nos gusta. Entonces queríamos como el concepto que queríamos traer era mezclar lo que es el estado de Oaxaca. En este caso, la artista que es icónica, por así decirlo, es Frida Kahlo y pues ella es de Oaxaca, el mezcal es de Oaxaca. Y los colores, pues son en sí por Chiapas. Por los pueblos indígenas de Chiapas. El espacio de la Frida está abierto de martes a sábado a partir de las 7 de la noche. Es un espacio completamente familiar. Yo los invito para que vengan, para que disfruten de una bebida diferente. Aparte de manejar el tipo de destilación, acá en el bar tratamos de dar un tipo de coctelería también que es hecha a base de licores artesanales, que es el Posh y el mezcal, que son los de la casa. Entonces los invitamos para que rompan todos los estereotipos y se den el placer de darle un toque diferente al paladar. Acá los esperamos siempre con gusto y las puertas de la Frida están abiertas para todos. ¿Tienen redes sociales para compartir? Así es, en Facebook y en Instagram estamos como La Frida Mezcalería, en ambas redes sociales. That's it for this week's episode. Music was by Montplaisir. Make sure to stop by La Frida and check out the show notes for links. And as always, remember, love yourself, walk tall, live free. Thanks for listening to the Travelog Media Podcast. Find me on Apple Podcasts, Google Podcasts, and other social media. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Just search the hashtag Travelog Media. That's Travel, OG, UE, Media.